Sean bienvenidos a Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por la frecuencia correcta, 99.5 FM, HB2, solo grandes canciones. En la producción y locución, quien te habla, Carlos Alberto Machado. Acabamos de escuchar el tema Swallow My Pride, Trago Mi Orgullo, del año 1985, perteneciente a la agrupación estadounidense de grunge Green River. Formada en Seattle, Washington, a comienzos del 84, por Mark Arp como vocalista y guitarrista, Steve Turner en la guitarra, Jeff Hammond en el bajo y Alex Vincent en la batería. Aunque esta agrupación tuvo muy poco impacto comercial fuera de su ciudad, fue pionera en la creación del subgénero de rock alternativo llamado grunge, al cual le estaremos dedicando el programa de hoy. El tema anterior es el primer sencillo de su álbum debut, Come On Down. Aunque no fue exitoso en ventas, se considera como el primer disco lanzado por una banda grunge. Además, fue incluido en la banda sonora del documental Hype de 1996. La diferencia de los integrantes con su visión de seguir independientes o firmar con una gran empresa discográfica los llevó a la ruptura en 1987. Dejando un legado de 4 álbumes editados y un estilo musical que continuaría en las futuras bandas que sus miembros crearían, incluidas Pearl Jam y Mudhoney. Otra de las agrupaciones de fuerte inspiración de este movimiento es la banda de sludge metal The Melvins, formada en 1983 en Montesano, Washington, por Buzz Osborne en la guitarra y voz, Matt Lukin en el bajo y Mike Dillard en la batería. Su sonido ha sido influenciado por el punk y el heavy metal, con aproximación a favor del sludge metal. El particular sentido del humor y lo experimental de su música le ha jugado una mala difusión comercial. Por ese sentido lento y opresivo es el que influyó fuertemente sobre la música grunge, especialmente en Nirvana y en muchos otros grupos de Seattle. The Melvins, a pesar de ser la inspiración de la mayoría de la generación X, no ha tenido su merecido lugar en el estrellato. Pero entre los músicos de Seattle y sus alrededores han sido muy respetados y valorados como una banda de grunge, aunque no lo parecieran. A continuación, su éxito de 1994, Revolver, Girar. sonaba el tema No One Has, Nadie Tiene, perteneciente a la banda pionera del movimiento grunge Mudhoney, formados a comienzos de 1988 en la ciudad de Seattle, tras la disolución de Green River, por los músicos Steve Turner y Mark Arp. Junto al baterista Dan Peters y el bajista Matt Lukin, el tema anterior está incluido en su EP debut Super Foods Big Move, que salió al mercado en octubre del 88. El nombre de este álbum es en honor a dos de sus pedales favoritos de guitarra, el Super Foods y el Big Move, que los ayudaron a conseguir su característico sonido sucio. Su sonido crudo marcaría el futuro del grupo, fusionando influencias proto-punk con la energía garage de los principios del grunge. La banda sirvió como bandera de la discográfica Sub Pop y se convirtieron en la punta de lanza del movimiento grunge en Seattle. Otra agrupación que nace de la ruptura de Green River es Mother Love Bone, formada en 1988 por los exintegrantes Jeff Hammond, Bruce Freiwater y Stone Gossard. A ellos se les une Andrew Hood, ex vocalista de Malfunk Song, y Greg Gilmore, ex baterista de 10 Minutes Warning. Los estilos de ambas bandas se distanciaban, ya que mientras Mudhoney seguía en la línea trazada por Green River, Mother Love Bone se caracterizó por un estilo que mezclaba glam rock con el punk. Para finales de 1988, se habían convertido en una de las bandas más prometedoras de Seattle, debido a la personalidad exuberante de Hood, su ropa extravagante y las letras de canciones de ensueño los ayudó a sobresalir en la escena local. Para el 89, logran un contrato con Polygram e inician las grabaciones de lo que sería su primer álbum, de nombre Ape, proyectado para lanzarse en 1990. Pero el 19 de marzo de ese año, Andrew Hood muere a causa de una sobredosis de sustancias prohibidas. Con esta inesperada noticia, a solo días del lanzamiento de su álbum debut, las esperanzas de éxito del grupo se fueron con él. El tema Stardust Champions, Campeón, Perro Estrella, fue uno de los más exitosos de este álbum y que suena a continuación. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. escuchábamos el tema Spookman, Cucharero, del año 1994, perteneciente a la banda estadounidense de grunge Soundgarden, formada en Seattle, Washington, en 1984, por el vocalista Chris Cornell, el bajista Hiro Yamamoto, el guitarrista Keith Sajin y el baterista Matt Cameron. Fue una de las bandas pioneras del movimiento musical que se desarrolló en Seattle y es la primera banda grunge en ser contratada por una compañía discográfica de renombre, A&M Records, aunque la banda no alcanzó el éxito comercial hasta que popularizaron el género a principios de los 90, junto a sus contemporáneos de Nirvana, Pearl Jam y Alice in Chains. El grunge, en ocasiones conocido como el sonido de Seattle, es un subgénero del rock alternativo, influido por el punk, el hard punk, el noise rock, el heavy metal y estructuras de pop rock clásico. Surgió a finales de la década de los 80, con grupos provenientes principalmente del estado de Washington, en particular del área de Seattle. La primera compañía que impulsó y dio a conocer el género fue la discográfica Sub Pop, apoyando a bandas que serían fundamentales en el desarrollo de nacientes géneros como Nirvana, Green River, Pearl Jam, Soundgarden y Alice in Chains. Las características distintivas del sonido grunge eran sus guitarras fuertemente distorsionadas y energéticas, sus melodías vocales muchas veces pegadizas y repetitivas, así como baterías predominantes, mientras que sus letras se caracterizaban por reflejar apatía y desencanto. Las primeras y más agresivas canciones del género estuvieron influenciadas por el sludge metal. Pero volviendo a Soundgarden, es el disco Supernaut de 1994 su mayor éxito y el que les dio la fama a nivel mundial, al contener los sencillos como Spudman y Black Old Sound, ambos ganadores de un premio Grammy. El grupo se separó por primera vez en 1997, debido a diferencias internas acerca del estilo de la música que tenían que seguir. Luego, en abril del 2010, a través de su sitio web oficial, se anuncia la reunión de la banda y una presentación en agosto en el festival Lollapalooza. Han vendido más de 12 millones de discos en Estados Unidos y un estimado de 35 millones en todo el mundo. A continuación, otro tema exitoso de este álbum, Black Old Sound, el sol del agujero negro. Sometimes far too long. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema We Die Young, Nosotros Morimos Jóvenes, perteneciente a la agrupación estadounidense de grunge Alice in Chains, formada en 1987 en Seattle por Lainey Steele en la voz, Jerry Cantrell en la guitarra y voz, Mike Starr en el bajo y Sam Kinney en la batería. A finales de 1990, habían grabado su primer LP titulado Faith Life. En este hay una clara influencia del sonido de Black Sabbath, aunque seguían dentro del género grunge. Su sencillo promocional, Mending Box, Hombre en la Caja, consiguió un gran éxito popular gracias a la difusión de su video en el canal musical MTV. También consiguió una nominación a los premios Grammys del 91. Ese mismo año, la banda compartió gira con grupos como Megadeth, Slayer, Anthrax o Suicidal Tendencies. Para 1996, durante pleno apogeo de su éxito, Stanley había caído en una terrible depresión y una adicción a sustancias prohibidas, debido a la muerte de su novia a causa de una infección bacteriana, mientras que irónicamente la audiencia de la banda crecía considerablemente. El grunge, como género musical, se caracterizó por el sonido de guitarras distorsionadas, melodías repetitivas y baterías pesadas de su herencia punk y heavy metal, con melodías más complejas que el punk, pero sin la pesadez del metal. Las letras destacan por su desencanto y apatía, y por tratar temas como la alienación, la búsqueda de la libertad o la marginación social. A través de estos temas, los músicos del género mostraban su inconformidad con la sociedad y con los prejuicios de esta, lo que los aproximaba a la generación X. El 5 de abril del 2002, Lainey Steele falleció a causa de una sobredosis de sustancias prohibidas. A continuación escucharemos su emblemático tema Man in the Box. Yeah. escuchamos el tema Say Hello to Heavens, Di Hola, Dos Cielos, perteneciente a la banda estadounidense de grunge y rock alternativo Temple of the Dog, formada en Seattle, Washington en 1990. Está integrada por el vocalista de Soundgarden, Chris Cornell, los exmiembros de Mother Love Bone, el guitarrista Stone Gossard y el bajista Jeff Hammond, además de Mike McCready como guitarrista líder, el baterista Matt Cameron y posteriormente Eddie Vedder se sumaría como segundo vocalista. Se denominaron Temple of the Dog como tributo a una línea de la canción Man of the Golden Words de la banda Mother But Love. El grupo lanzó su único álbum homónimo en abril de 1991 a través de A&M Records. A pesar de recibir buenas reseñas de los críticos, en el momento de su lanzamiento, el álbum no fue reconocido totalmente por el público hasta 1992 debido al éxito de la banda Pearl Jam, de los integrantes Vedder, Hammond, Gossard y McCready. La banda fue disuelta en 1992, ya que fue concebida por Chris Cornell como tributo a su amigo fallecido Andrew Hoods, vocalista de los grupos Malfunction y Mother Love Bones. David Frick, de la revista Rolling Stones, también escribió en retrospectiva que el álbum se merecía la inmortalidad. Los integrantes del grupo quedaron satisfechos con el resultado, ya que sirvió para su propósito. Cornell pensó que a Andri le hubiese gustado mucho las canciones, y Gossard dijo que pensaba que Hood estaría realmente alucinando con todo eso. Poco después del lanzamiento del disco, Soundgarden y Pearl Jam se embarcaron en la grabación de sus respectivos álbumes, por lo que el proyecto de Temple of the Dog vio su fin. El tema Hunger Strike, Huelga de Hambre, escrita por Chris Cornell, fue lanzado en 1991 como primer sencillo de este disco. Es la más popular de la banda, llegando al cuarto puesto en la lista Billboard Mainstream Rock Track. Esta canción es un dueto entre Cornell y Eddie Vedder. Chris tenía problemas en la forma de cantar en los ensayos. Cuando Eddie llegó, se acercó al micrófono y comenzó a cantar las partes bajas. Cornell después dijo, él cantó la mitad de la canción de forma instintiva, sin siquiera escucharla, y la cantó exactamente como yo quería hacerlo. A continuación, Hunger Strike. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Cup's already overfilled, yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. I'm going hungry. Escuchamos el tema Black, Negro, de 1991, perteneciente a la agrupación de grunge Pearl Jam, formada en 1990 en Seattle por los ex integrantes de las bandas Mother Lode Bone y Temple of the Dog. Está integrada por los músicos Eddie Vedder en la voz, Stone Gossard en la guitarra rítmica, Jeff Hammett en el bajo, Mike McCready en la guitarra principal y Dave Crescent en la batería. En 1991, con la edición de su álbum debut, Ten, irrumpieron con fuerza en el ámbito musical alternativo, junto a las bandas más influyentes de la escena del movimiento grunge. Ten no fue un disco exitoso en un principio, sin embargo, un año después de su lanzamiento, llegó al segundo puesto en la lista de álbumes del Billboard 200, y se mantendría en ella durante 250 semanas, es decir, casi 5 años. Ha vendido más de 13 millones de copias solo en los Estados Unidos, siendo certificado 13 veces disco de platino por la RIA. Pese a ser reconocidos como uno de los grupos más importantes e influyentes del grunge, siempre destacaron por un rock con toques más melódicos e influenciados por grupos como los Who, Led Zeppelin y los Doors. Pearl Jam está considerado uno de los grupos más importantes de la década de 1990. Hasta la fecha, ha vendido 30 millones de copias en los Estados Unidos, así como una cantidad aproximada de 70 millones de discos en todo el mundo. Sus álbumes Vitalogy y Ten han sido incluidos por la revista Rolling Stones en su lista de los 500 mejores discos de la historia. La banda ha sido incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll y Eddie Vedder figura en la séptima posición de la lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos. Respecto a las letras de Vedder en el disco Ten, tratan sobre temas subjetivos como la depresión, el suicidio, la soledad y el asesinato. También de otros temas como los sin techo y los hospitales psiquiátricos. La canción Jeremy, Jeremías y su videoclip están inspirados en una historia real acerca de un estudiante llamado Jeremy Wilddale que se disparó delante de sus compañeros de clases. A continuación, Jeremy. And the news media plus a lot more. It is very relevant in America today. At home, it's all in peace. Something that mommy wouldn't wear. King, tell me, sonaba el tema Downed, abajo, de la banda de grunge Stone Temple Pilot, formada en 1990 en Seattle por Scott Weiland en la voz, Robert DeLeo en el bajo, Dean DeLeo en la guitarra y Eric Kretz en la batería. En 1992 editan su álbum debut Core con el sello Atlantic Records. Este disco consiguió un predominante éxito, por lo que comenzaron una gira con el grupo Rage Against the Machine y después con Megadeth. Un año después, debido al gran éxito del grunge, su disco alcanzó posiciones muy altas en las listas de ventas en Estados Unidos, llegando a vender más de 3 millones de copias y alcanzando el tercer puesto en el Billboard 200, comenzando una multitudinaria gira por Estados Unidos durante 2 meses y medio. Su vocalista Scott Weiland desarrollaba melodías altamente sugestivas a través de su voz cálida, con giros y registros asombrosos en tonos altos, medios y bajos. Scott era un personaje polémico y controvertido. Ha prestado su voz en colaboraciones con músicos de diferentes estilos, ganándose a pulso el reconocimiento como una de las grandes voces de nuestro tiempo. Debido a los constantes problemas de Weiland con los excesos de sustancias ilícitas, en 1999, después de una sobredosis casi fatal, violando la libertad condicional que poseía, recibió una sentencia de 1 año de cárcel, obligando a posponer los conciertos de la banda. Ya en el 2002 ocurrió otra tragedia. Scott Weiland y Dean DeLeo discuten y terminan hasta peleándose a puñetazos. Los integrantes de la banda terminan separándose en el 2003. El 3 de diciembre del 2015, Scott Weiland fue hallado sin vida en un autobús durante una gira en Minnesota con su banda Velvet Revolver, integrada por los ex Guns N' Roses, Slash y Duff McKagan. Según la policía, falleció de un paro cardíaco a causa de alcohol mezclado con sustancias ilícitas. En 1994 fueron nominados a los premios Grammy a la mejor interpretación de hard rock por el tema Plush Felpa, y que suena a continuación. And I feel